juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Solemos decir que en verano hay pocas noticias o hechos políticos, pero bueno, no es el caso de esta semana, ¿no? Y queríamos llamar la atención sobre algunos hechos que les gustaría que pasaran desapercibidos, ¿no? Y para nosotros tienen una importancia cardinal, por decirlo de alguna manera. Uno, y capaz que muy más importante que el otro, no sé, es el papelón diplomático que el gobierno actual y su cancillería han hecho por cipayos, ¿no? Por alcahuetes. Ustedes discúlpenme porque les vamos a perder el respeto a las autoridades del país, pero acaban de hacer un papelón diplomático. El gobierno, sus autoridades, hablando de que habían metido presa a Corina Machado cuando no estuvo presa, le salió mal la jugada, apareció en un video. O sea, querían construir allí una fake news, había estado escondida, apareció en una manifestación y salieron todos a coro. Y junto con el gobierno, los grandes medios de comunicación de nuestro país, que después que había aparecido seguían insistiendo en que esta mujer de ultraderecha, golpista, asesina, porque eso es lo que son, ¿verdad? Porque también allí hay una oposición de derecha democrática, porque no toda la derecha es lo mismo, ¿verdad? Y también hasta hay oposición de izquierda. Pero esta gente son fascistas de ultraderecha, ¿no? Los que gobernaban a la Venezuela, ellos tirando manteca al techo con el petróleo cuando más del 70% de la población se moría en la pobreza. Esos son esta gente, ¿no? Entonces, acá hablan de la seriedad del país. Después no se puede modificarle las reglas de juego al gran capital por la seriedad del país. Bueno, si son serios, muchachos, tendrían que reconocer que se acaban de mandar la del año o la del quinquenio con un bruto papelón diplomático solamente por alcahuetes del imperialismo, ¿no? Que porque no se les puede decir de otra manera. En otro orden, con un hecho de otras características, pero que no queremos dejar pasar, esta semana hizo declaraciones Valcorba, el inefable Martín Valcorba. Ustedes, entre comillas, de izquierda el hombre, ¿no? Es del progresismo, va a ser subsecretario del Ministerio de Economía. Le vamos a perder el respeto también a este hombre que estuvo en contra del plebiscito, que hizo campaña en contra del plebiscito, que firmó el documento aquel en contra del plebiscito, que fue el que empujó la bancarización obligatoria. Este hombre, criticando la calidad de la transición, dijo algo que es importante, que habría que hincarle el diente a lo que dijo este hombre. Dijo que la única información que le han dado es información pública. Este hecho es importante, porque Martín Valcorba, no es que por ingenuos nosotros no sepamos que hay información secreta. Lo que pasa es que ellos dicen ser los reyes de la transparencia, los unos y los otros, ¿verdad? Los de la coalición republicana y los de la coalición progresista. Dicen ser los reyes de la transparencia. Si fueran de izquierda realmente, si defendieran los intereses populares, y si hay información secreta, que debe haber en económica, diplomática, acuerdos secretos, que los hay, incluso firman y se hace público que hay acuerdos secretos, todo eso debería hacerse público. si asume un gobierno de izquierda, acá están los chanchuzos secretos que el gobierno de derecha, que llevó adelante el gobierno de derecha. Y ellos hoy normalizado, absolutamente normalizado, le dicen a la gente que hay información secreta. Si la hay, seguramente la hay con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo en el marco de las presiones, de que si no haces esto no te presto. O sea, el sometimiento político, económico, la pérdida de soberanía, el hacerle los mandados, que acá mandan los yanquis, de que acá manda la embajada norteamericana, de que acá tienen acuerdo secreto con el sionismo, que uno y otro día se callan la boca. Solo este año han matado 74 niños. Pues si hay información secreta, Martín Valcorba, usted tiene la obligación de hacerla pública. Tiene la obligación, y nosotros tenemos el derecho ciudadano de tener toda la información de lo que hacen nuestros gobernantes. Pero ahora, sueltos de cuerpo, dicen que la única información que se les ha dado es, bueno, nosotros entendíamos, por lo que ustedes dicen que son los reyes de la transparencia, de que toda la actuación del gobierno es pública. Además que ya evidentemente nos dicen que hay acuerdos secretos comerciales, que se firman acuerdos que incluyen secretos y que no se puede hacer público, vía juicio y derecho a la transparencia y todo, deberían de hacerlo igual público, ¿verdad? Bueno, estas cosas no las queremos dejar pasar, pero no era el centro de la audición que queríamos hacer hoy, pero realmente como nos calienta un poquito la sangre este tipo de cosas, algo hay que decir y no dejar que se la lleven gratis. Hoy queríamos también llamar la atención, ¿verdad? Porque nos hablaban de que si ganaba el plebiscito se acababa el país, se hundía el modelo. Que no sé cuántas cosas, ¿verdad? Martín Valcorba entre ellos. Ahora, nos acaban de informar desde el Ministerio de Ganadería que el sector agropecuario exportó por 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Cada punto son 100 millones, ¿verdad? Y nos dicen que la recaudación fiscal por 10.000 millones de dólares son 327 millones de dólares. 3.23. A los trabajadores del salario nos sacan el 15% para la seguridad social. El sector agropecuario paga el 2% o menos a la seguridad social. Si nosotros le pusiéramos el 15% al sector, estamos hablando de los más ricos, ¿no? De ese 3% de las empresas rurales que los que pagan IRAE, que dicho sea de paso, por IRAE pagan 30 y algo de millones de dólares, nada, un 0,3%. ¿verdad? Y todo lo que se decía acá Roca el otro día, que el 10-12% del presupuesto es devolución de impuestos a esta gente. Si le cobráramos el 15, teníamos 1.500 millones de dólares más en el BPS. Porque después dicen que si ganaba el plebiscito no iban a poder atender la pobreza infantil. ¿Verdad? Y esta gente que exporta por 10.000 millones de dólares aporta el 3.27%. Y vaya a fijarse usted en su recibo de sueldo cuánto es que tiene que aportar. Pero además del 15%, después tiene que pagar el 22% de IVA y todo lo que hay que pagar. ¿Verdad? Y junto con esto, hubo un trabajo de la UDELAR del año 2023, ya ha pasado un tiempo, un año, que se le dio muy poca difusión, que se llama Daño Humano al Agronegocio, que fueron investigadores de la universidad a donde se concentra, a Paysandú, a los viveros, y lo que dicen es que lo que encontraron fue desamparo, falta de acceso a la salud, falta de acceso a la justicia, que las mujeres que trabajan en los viveros, incluso embarazadas, se arriman los plantines a la ropa, se llenan de agrotóxicos, que se brotan todas y que después van a la policlínica a atenderse a ACE y le mandan antialérgico, y que nadie constata que eso es una afectación por los agroquímicos. Entonces no hay una política de salud pública del Sistema Nacional Integrado de Salud de ACE que haga un seguimiento de las afectaciones a la salud humana de los agroquímicos en los viveros, en las plantaciones, en las fumigaciones con avioneta, ¿verdad? Dice, declaran, antes acá había sapos, ya no hay mariposas, ya no hay bichos de luz, ya no hay ni tábanos. Si antes nos volvían locos los tábanos, no hay tábano, no hay pájaro. O sea, la matanza total de la biodiversidad, que no tienen acceso a la justicia, que no hay quien les haga un juicio a esas empresas, que tienen miedo a denunciar, porque es el único trabajo que se encuentra en esos pueblos. Y eso es una decisión del gobierno, que en el año 87, en vez de hacer otra cosa, empujó la ley forestal, porque se podía haber hecho otra cosa, ¿verdad? Entonces, y después nos quieren hablar de democracia plena. Incluso compra ese verso, ese relato de la ideología dominante, de la clase dominante, que vivimos en una democracia plena. Plena, pero por favor, y aparece Donald Trump y amenaza a Panamá, que va a invadir Panamá, ¿para qué? Para negociar que le bajen los fletes marítimos, el costo del pasaje de los barquitos yanquis, ¿verdad? En el mundo de la democracia plena, donde gobierna un fascista de mente como Donald Trump en Estados Unidos, y que acá sacan un comunicado falso, ¿verdad? Porque aparentemente habían metido presa a Corina Machado, pero por favor. Pero por favor, y como tenemos que terminar, compañero, también hubo una entrevista al gerente de la Asociación de Bancos Privados, gerente de Santander, que nos dice suelto de cuerpo que tuvieron otro año excepcional, no dijeron cuánto ganaron en el año 24, pero en el año 23 se habían embolsado 1.200 millones de dólares los bancos, ahí en ese número está también el Banco República, ¿verdad? Y suelto de cuerpo te dicen que en los últimos 25 años hay 50% menos de trabajadores y que están en una reestructura machaza, pero que claro, que lograron acordar con AEBU. ¿Verdad? Entonces, compañeros, ¿cómo cambiamos estas cosas? Lo que tenemos que pensar siempre es en el paso que hay que dar para luchar por transformar de fondo esta política antipopular, ¿verdad?, de saqueo que se está llevando adelante en nuestro país. Y el próximo paso ahora, si bien no es el único, son las elecciones departamentales. Es importante retomar el funcionamiento, es importante en los lugares que haya condiciones hacer algún taller para la elaboración del programa departamental, incorporar, nos ha dado resultado porque se incorpora gente a la discusión programática, se conocen mejor los problemas departamentales, hay que recorrer un poco, hay que ponerse en contacto con los problemas, con los vecinos, o sea, el trabajo programático, ir definiendo, acordando en el marco de Unidad Popular Frente a Trabajadores las candidaturas, ir resolviendo, coordinando con la Junta Electoral la fecha para la convención, ir viendo también cómo se resuelve el local para la convención. Entonces, el paso es estar presente en todos los lugares que podamos en la batalla político-ideológica que para nosotros va a ser las elecciones departamentales, con un objetivo claro que es consolidar y avanzar en organización, medir los éxitos nuestros en cuanto avanzamos en organización, consolidamos lo que tenemos, lo mejoramos, encontramos referentes en los pueblos que no tenemos gente, nos vinculamos mucho más con los vecinos, nos insertamos mucho más en los problemas locales, nos hacemos conocer más, ponemos en debate las ideas de izquierda. Entonces, ante una realidad como la que acabamos de contar, tenemos un paso para dar, retomar el funcionamiento y aprestarnos a dar una batalla en las elecciones departamentales, y se vendrán otras, ¿verdad? Las luchas presupuestales, la lucha por la educación, etcétera, etcétera. Pero ahí hay un paso concreto que debemos dar con plazos perentorios, porque el 15 de febrero es el último plazo para hacer las convenciones departamentales. Así que bueno, compañeros, tareas para hacer ahí, por qué luchar cada vez más. Entonces, bueno, por hoy cerramos con esto, nos vamos a encontrar el domingo 9:30 y como ustedes saben, de lunes a viernes, de 2:04 a 2:30, la audición del movimiento 26 de marzo aquí en CX36. Que pasen bien.